la verdad. ¿Tú estás segura que quieres volver con él? Yo no sé, pero a ti se te olvidó con quién tú estás hablando. Puro movimiento, mamita. Oh, hola, sí, sí, hola. Buenas noches, disculpen de nuevo la demora. Inclusivo Subcomediante está saliendo en vivo en Radionauta 106.3. La movida está saliendo en vivo. Una alegría estar acá. Vamos para adelante, loco. Un, dos, tres, cuatro. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean que la mentira se crea. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crean que la mentira se crea. Tengo un hermano guayú que el desarrollo ha desplazado. Tengo un hermano yupa que de su casa lo ha arrancado. Del progreso, del padre, del hijo y del Espíritu Santo voy a robar tu cultura y todo por lo cual has trabajado tan duro. Mi madre es la tierra y tú la llamas perro piedad. He bajado de la sierra a defender mi dignidad. Prometo respetar tu cultura, tu historia y tu autodeterminación, pero primero voy a llevarme el petróleo, el uranio, el agua, el gas y el carbón. ¡A ver las palmas, dale, Olga! ¿Dónde está la tierra mía? Sus arroyos y sus días, sus historias, ¿dónde están? Porque la escondieron. ¿Quiénes fueron mis ancestros? Don Arturo, mi maestro, y de Bolívar su verdad. Porque lo mintieron. Ahí va Olga Vázquez, que se sienta. Sindicato Subcomediante. Inclusivo Subcomediante. Radionauta. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crea que la mentira se crea. Lo único que necesito para decir soy dueño de un pedazo de tierra es tener un grupo de tontos que me crea que la mentira se crea. Que la mentira se crea. Que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, que la mentira se crea, sí señor. Buenas noches, Olga Vázquez, muchas gracias por la invitación. Una alegría estar acá, che, compartiendo la noche, mucho calor a pesar del frío. Bueno, este tema dedicado a los cumpas que nos acompañan también y que nos permiten también estar acá compartiendo con ellos, los Dame Pa Matala de Venezuela, que van a estar sonando después. Un tema dedicado a Don Sabino y a una problemática presente en Venezuela y acá en Argentina, ¿sí? Y a Juan José también. Contigo quiero entender que con el sueño encendido, sin poder sentir este nicho vacío. Por algún motivo me dejaste tibio, encendido en alcohol y no. De cartón, si voló un corazón y se va. ¿Qué pasa contigo? Que prefiero no saber. Y ahí se va. Y ahí se fue. Quiero entender. ¿Qué te pasa conmigo? Ay, mi negra. No debes jugar. No, no, no, no. Con el sueño encendido. Un barquito de papel. Se lo maquete con él. Y ahí se va. Por algún motivo me dejaste tibio, encendido en alcohol. Escuche, dale. Me dejaste tibio, encendido en alcohol y no. Gracias. Se fue una historia conocida. Más de uno la debe conocer. ¿Cómo se escucha, che? ¿Bien? ¿La flauta se escucha? Porque es como una especie de Lionel Messi el chabón. Un poquito más alta la flauta, dicen por ahí. No sé si está haciendo así o está haciendo así. Está. Está completamente bajo ahora, el bajo, valga la redundancia.

la ciudad no hay un mal humor. En la ciudad no hay un mal humor. En la ciudad no hay humo cuando canto. Muchas gracias. Bueno, ¿cómo están para una cumbia? Loco, hay poco movimiento. La cumbia es como medio inevitable no bailar, ¿no? Bueno, esta cumbia está dedicada a la más bonita de todas. Es para la más bonita de todas, decíamos entonces. ¿Está presente? Va. América bonita. Se puede saltar acá, ¿no? Se hace chiquito. Y va creciendo, che, dale. Guitarrita, que no puedo dormir. puta que te parió, pendejo. ¿Por qué no se van con la guitarrita a otro lado, che? A ver las palmas, loco, dale. ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Palmas! Que tiene macabro plan de dejarnos curralados para que dejemos de bailar y de tocar. ¡No! Las sirenas aullan cercando ya este lugar. Hip hopean mi fanfar. Yo, yo. Los huevazos fascistas aterrazan peligrosos sin planear. Nos quieren callar, pelear, matar, amedrentar. ¡No la van a dar! Pero vos y yo vamos a ser felices. Comediando hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. El fuego llama, el arte quema. Comediando hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. Luchar, crear poder popular. Comediando hasta el final. Y no me importa que mañana. Tu cumbia venganza. Ey, ey, escúchame un poquito, me sobran ganas de pisarte la cabeza, de escupirte este odio que sea tu odio, la respuesta a tu discurso demagogo, a tu sonrisa perversa, a tu mierda capitalista, a tu arte careta, pero hoy te hago. Vas a ver que apuesto el doble a mi compa, yo dedico mi saliva en este choque. Esto es para nosotros los que estamos abajo pedaleando. Sea invierno o verano, así la vida muñeca. Puedes elegir lo que quieras, puedes quedarte con nosotros o operarte las tetas y salir para arriba. Sin escalas, hasta la pelvis del gerente. Solamente para tragarla como se traga la saliva como un destornillador. Perdónenme si soy directo, es que reprobé literatura, soy mezcla de sádico y cura. La diferencia es que yo no miento. Digo todo lo que me permita el alfabeto y lo que no, pues lo invento. Capirete, vocablito, tu clase y la despercreto. Lo digo y lo firmo como un decreto. Lo guanaco del congreso. No merece mi respeto. Acá no hay partido, no hay idea que por una coma nos empañe la meta. Humanos somos y humanos seremos. Somos hijos de la Pachamama. Grito por eso. Sí. Comediando hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. El fuego llama, el arte quema. Comediando hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. Luchar, crear poder popular. Comediando hasta el final. Y no me importa que mañana me despierte. Escribo como salga y no respiro. Rime o no, a mí no me para ni un tiro, no me puedo dar el lujo de parar. Si hubo gente como el Che, Víctor Jara, Santucho, sin zapata que se fueron, pero nunca se fueron. A todos ellos yo dedico este humilde manifiesto. Dije que acá nadie baja los brazos. Luchar por la patria grande, luchar por nuestros hermanos. De su sueño hasta de F, de San Pablo hasta el Chiclayo. Y el calor me lo aguanto. Cantemos todos juntos que de acá nadie se baja, ni aunque se hunda el barco. Comediando hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. El fuego llama, el arte quema. Comediando hasta el final. Latiendo contra cultura, latiendo resistencia. Luchar, crear poder popular. Comediando hasta el final. Y no me importa que mañana me despierte. Con tu cumbia venganza. Fue la cumbia venganza nomás. Muchas gracias. Bueno, vamos a tocar un temita que en realidad nunca hicimos, o hicimos una vez, y a medias, así que lo vamos a probar. Es una cumbiancha para mover las caderas. Es más fácil moverse que quedarse quieto con la cumbia. Así que... Quiero ir por un camino diferente. Puedo ir por un camino complaciente, acolchonando esta realidad y sentir que estando tranqui es suficiente, que si sobre la tierra va mi pie es conveniente. Pero los dos sabemos que si arriesgamos vuelo, hay más allá. ¡Toma! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia! Quiero ir por un camino diferente tiempo es suficiente. Si el viento que hoy saluda al pasar nos da en la frente, quiero ir cantando siempre de algún modo y sentir que si es cantando no estoy solo. Y aunque no tenga nada para ofrezco todo, empañado los ojos, se ve todo nublado. Salta, salta, tarde colorada, pies descalzos sobre la tierra mojada. Para, bien caída libre, nuestros cuerpos acarician la llegada. Para, casi nada, solo tu mirada. A ver esas palmas, ay, ay, ay, ay, ay. ¡Cumbia! ¡Va! ¡Arriba! Y en la coreo acá adelante. Amor, yo no tengo nada, casi, casi nada. Solo tu mirada, tarde colorada, pies descalzos sobre la tierra mojada. Para, y en caída libre, nuestros cuerpos acarician la llegada. Para, ay, ay, ay, ay, amor, te entrego este color que estalla en tu mirada. Con la mansa locura, ¿eh? Vamos a ir con un tema. No sé si hay un tal Pedro. Pedro de Dame Pantala está por ahí. Fíjate si conoces este, loco. A ver si apaga la televisión un poquito.

eso quiere, no temas enfrentarlo, tú puedes. Mira, tratando no estás ayudando. Mira, a este planeta hay que salvarlo. Mira, no basta solo con hablarlo. Mira, con acción. Sí. Promocionando tergiversa la verdad. Arriba, mira, te sigue manipulando sus mentiras, promocionando tergiversa la verdad. De los cumpas dame pa' matarla. Teleficción, mira, obra de arte, ¿no? Qué realidad, Beto, aquí y allá. Bueno, ¿cómo va, loco? ¿Cómo la están pasando? ¿Bien? En minutiños se suben a la tarima, como dicen ellos, se suben al escenario, los dame para matar, ¿está? Bueno, queremos contarle una historia. Un hombre con una pasión, la pasión de jugar por jugar. Esta es la historia de Alberto Ben, el Beto Ben. Veo al Beto gambeta al viento, ¡ay, qué poema! Sospecho que esa es la libertad. Veo sus pies danzantes y la redonda que late al empeine besar. El Beto viaja envuelto en su bandera, la pasión de dar todo sin más. Sin nunca olvidarse que jugar por jugar es un combate que a muerte hay que dar. ¡Beto! ¡Beto! ¡Ay, Beto, Beto, Beto! Hoy no funda tu pelea. Es que tu vuelo es tan alto y bajito, son la barbarie. La sangre no es ni tú en el libro. En este viaje hacia el norte va dibujando horizonte. No se mira tu coraje, no se mira a gritarte. Beto, somos tu escuela. Si nada puede importar más que corretear una bocha sin caca en el bocho. Beto, sos la bandera. Si toda esta batalla campal es para entrar a la cancha llenita la pancha. Beto, no es la alfombra más verde, la que hoy sostiene estos 44 pies, liberados de la hibernación semanal y desatados ahora a la agonía de esta dulce danza unívoca. No es retina distraída que proyecte larga senda hacia el estruendo, hacia las pompas, en este mayúsculo altar rectangular. No hay eco tascada, giro es la pasión en el instante y las cómplices memorias diminutas olvidando la pelota que no toque red rival. Es ser parte, ser ladrillo de colores epidérmicos, aunque solo algunos facultados de imposibles sean tentados aunque seducidos por la gloria carcelera. Aunque solo uno de entre esos, más guerrero aún, y por las cinco respaldado, se le atreve irreverente a la aventura de perpetuarse en el olvido, solo por jugar. noche histórica en el Olga Vázquez. Nunca tantas cabecitas rodearon este sudamericano pedazo de tierra. Lo saben todos, lo dicen todos. En la noche, el partido de Alberto Ben, señores. El Beto, el de las cinco pegada en la espalda. El cantor de carnaval, el del zurdo y constante cobijo de la pelota. Se relamen los magnates cotizando cada paso. Su mañana es europeo, no hay dudas. No regresarán sin su presa. Por la derecha, el genio del fútbol barrial, ritmo panza de nuevo perdido, enclavado sin salida, avanza hacia el arco, no lo alcanza, invisible pasarela entre piernas de rivales, ahí está, entra al área, meta freno, meta sangre de San Arquero, quiebra su cintura como quiebra su destino, está tan tan tan tan tan tan. Vacía de grito las bocas, vacía de gol las redes, vacía las onerosas arcas de los magnates, llena sus manos de redonda entrega y se retira rebelde, incomprendido pero erguido, en regreso silencioso hacia el olvido. Pero somos tu escuela, si no la puede importar más, que corretear de una bocha sin cacar el bocho dejo. La bandera, si toda esta batalla campal es para entrar a la cancha llenita la pancha, vamos a respirar lo subversivo de gozar, se vamos bárbaros alegres, la meta baila sudor caliente gente, vamos a respirar lo subversivo de gozar, se vamos bárbaros alegres. Alberto Ben, con la redondez bajo el brazo, un semicrack, un perdedor, pero un perdedor por elección, como vos, como yo, como el sindicato azul comediante. ¡Vamos Beto! ¡Vamos arriba, loco! Beto, somos tu escuela, si nada puede importar más que corretear una bocha sin caca en el ocho. Beto, son la bandera. Toda esta batalla campal es para entrar a la cancha llenita a la pancha. Beto, Beto. A ver, sacate loco. Beto, Beto, la la la la la la la la la la la la. Beto, Beto, la la la la la la la la la la la la la la. Esta es la historia de Muchas gracias. Bueno, nos vamos yendo con este tema. Ya viene Dame pa' matarla. Bueno, a ver, con este tema nos tienen que ayudar todo el mundo, ¿Quieren cantar un poquito? Vamos a cantar un poquito. A ver, dame la camarita, a ver cómo responde la gente. Tírame el acorde, a ver. Graba esto, grabando. Bueno, a ver, dice así. Ustedes me tienen que seguir. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Muy bien. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Ahí va, eso. Se puede armar una ronda en el medio, loco, El que mejor hace el paso al colibrí se lleva un fernetazo, dale. eso que te late en el pecho no es el corazón. Ni siquiera late. Aletea. Cuando lo ve la gente, florece diferente. Va levantando el vuelo de todos los plebeyos. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Déjate llevar por el colibrí. Coli, coli, coli, coli, colibrí. Déjate llevar por el colibrí. Es el colibrí. Bueno, hacemos un temita más y nos vamos. Nos vamos y esto sigue. Inclusivo subcomediante. Sindicato subcomediante, un agradecimiento especial a Olga Vázquez, que abrió sus puertas para que Dame para Matar y Sindicato subcomediante puedan compartir esto que tanto nos gusta hacer. Muchas gracias, Inclusivo subcomediante, en vivo por la radio Radionauta 106.3.

Fucking reggaeton. Llévate tú. Fucking reggaeton. ¿Pero hasta cuándo? Fucking reggaeton. ¿Fucking qué? Fucking reggaeton. Ahora cualquier pelagato canta el reggaetón. Hay que ser bien novato para meterse en ese son. Póngase el pisapato, póngase el pantalón. La vida no es pura rumba ni formar el vacilón. E insulta a mi mamá, insulta a las mujeres, insulta a mis panas y a toditos ustedes, a las mujeres. Yo le dedico poesía, una letra mía, con buena ideología. No como tú que cantas pura porquería, llenando a las mujeres de puras letras vacías. Si se te en la cara que todas están cogía, cogía. Al decir la grosería se veía que venía. Reggaetón. No me cuadra. Fucking reggaeton. Vete lejos. Fucking reggaeton. Respeta. Fucking reggaeton. Yo no me gusta. Fucking reggaeton. Llévate tú. Fucking reggaeton. Pero hasta cuándo. Fucking reggaeton. Fucking qué. Fucking reggaeton. ¿Tú sabes qué? Don Omar. Pa' afuera. Daddy Yankee. Pa' afuera. Wisin y Yandel. Pa' afuera. Lo extraterrestre. Héctor el padre, que lo que es, zona 147, lo de la calle, lo... Oscar de León, no, mi hermano, está hablando con su hija, Pato López, yo veo que esto era serio. Ahora me toca a mí, ahora me toca a mí. Pa' afuera. Escucha esto, llegó Boraure. Pa' afuera. Fucking reggaeton, vete lejos. Fucking reggaeton, respeta. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton, llévate tú. Fucking reggaeton. Fucking qué? Fucking reggaeton. Fucking reggaeton, que no me gusta. Fucking reggaeton. ¿Cómo es que dice? Que no se escucha. Llévate. Conciencia. ¿Fucking qué? No me gusta. Llévate tu fucking reggaeton. ¿Fucking qué? Fucking reggaeton. ¿Fucking qué? Fucking reggaeton. ¿Fucking qué? Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Llévate tu conciencia. ¿Fucking qué? Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Fucking reggaeton. Dame pa' matarla en minutos nomás, se sube al escenario. Los pibes de Villaluro presentes también acá. Dedicándole a la gente de acá de Villaluro que acaba de llegar. Una cosita más y nos vamos. Y le dejamos con los pamatales y la fiesta. Esto se puede bailar y nos vamos en serio con esto. Después vienen los compañeros venezolanos, los amigos. Dale pamatala. Se puede bailar y se puede cantar. La conoces, dale. ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! ¡Epa! Vamos, vamos a bailar hasta la Pienso en ti, a ver esto, ustedes, solo pienso en ti, ¿la conocen? Ese que se escuche, dale. Yo de ti me enamoré, a ver ustedes. Con mi amor, sabes que muero por ti, no me niegues tu querer. ¡Dale! Amores como el nuestro quedan ya muy pocos. Del cielo caen estrellas sin oír deseos. Deshojar una rosa se cosa de tonto. Y sábana mojada habrá las canciones. Como los amigos, mi familia me dice, no debes llorar por aquella que no vale la pena, la debes olvidar. Miles de mujeres mejores ya te encontrarás, pero esa no vale la pena, te arrepentirás. ¡Ay, usted! Muchas gracias. Muchas gracias, che. Buenas noches a todos. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay! Bueno, ahora sí, nos vamos. Esto fue Sindicato Subcomediante. Inclusivo Subcomediante. Es presentadora. A ver si me ayuda. Una cinta en tus cabellos. ¿Cómo dice? La cantan ustedes esta, dale. Canta el sol por la mañana. Una calle me separa. ¡Eso! Del amor que está en mis sueños. De tu amor no exijo nada. ¡Eso! ¿Cómo dice? En busca de ella va, no importa ni el dolor. Llorar, yo sé que al vendaval mañana sonará su cara. ¡Una vez más, che! Y mi amor, en busca de ella habrá, no importa ni el dolor que ayer me hizo llorar. Yo sé que al vendaval mañana soñará tu cara angelical. Muchas gracias, en serio, de todo corazón. Siguen los Dame pa' matarla y esto explota, ¿eh? Explota el Olga.